En una noche sin electricidad. Ando por Palermo llegan y se tocaba la más gratis. Ahí bailaba la negra soledad. En una noche sin electricidad. Ahí bailaba la negra soledad. Cuando esperan el negro José, todos los juntos se van a barrandear. Cuando esperan el negro José, todos los juntos se van a barrandear. Pero esta vez quiero ver la ronda más grande de Niceto. Que no quede nadie en el medio. Nadie, nadie, nadie en el medio. Nadie, nadie, nadie. No, no, no. Más grande, más grande. Más grande. Más, más, más, más. Si van a hacer poco, no se metan el celular al bolsillo porque lo van a perder. La ola de inseguridad no es una sensación. Y nos afecta a todos. Nadie en el medio, dale. No, no, no. Hay mucha gente en el medio. We'll be right back.